crítica que me hago yo mismo, mi autocrítica, es no estar al lado del que necesita cuando lo necesita. Es la autocrítica de gobierno que tenemos que hacer. Para eso es el carnet de la patria. Y para eso tenemos que estar en el gobierno de las catacumbas, pendiente del que sufre, el que necesita. Porque una persona puede estar bien, pero de repente tuvo un problema. Y ahí tenemos que estar nosotros. Como hemos estado ahora con las víctimas de la violencia opositora fascista guarimbera. Son víctimas de Julio Borges. Así yo lo digo clarito, pues yo no me voy a quedar callado. Yo ayudo a todo el mundo, pero digo mis verdades. Ustedes, comerciantes, son víctimas de Julio Borges y de la oposición, que desató esa ola de violencia golpista otra vez, una vez más. Ahora, yo quiero el camino electoral. La oposición no quiere elecciones. Yo tengo poderes aquí. Tengo poderes aquí. Y los utilizaré. No tengan duda. Ahorita está el proceso, ¿verdad? Jorge Rodríguez me estaba explicando algo que ustedes deben estar pendientes. Esto es una información que no sale por los medios, nadie la explica, nadie la divulga. Pero es la verdad de cómo la oposición ha ido alargando los procesos para que este año no haya elecciones. Ya hicieron perder el tiempo al CNE con el fraude recogiendo firmas. Un año perdimos. Ahora ellos tienen su plancito ahorita también, con su intriga y su trampa. Jorge Rodríguez Gómez, ¿qué me puedes contar? Miren la gorra de Jorge Rodríguez, ¿vale? Es que a mí me faltaba impermeabilizar la azotea. Entonces, pero, realmente, como la derecha venezolana tiene un arsenal de guerra mediática y psicológica, ellos consideran que pueden hacer lo que les dé la gana y torcer la verdad de todas las formas posibles, porque los medios de comunicación que dominan los van a amparar. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Cuando ellos convocaron a destiempo y de forma fraudulenta aquel referéndum del año pasado, el CNE les advirtió que si se abocaba el Consejo Nacional Electoral al proceso, aunque fuera a destiempo, pero se abocaba al proceso de la recolección de la firma, no iba a poder realizar las elecciones de gobernadores en ese año 2016. Ellos dijeron que no importaba, por lo de siempre, que iban a sacar a Maduro, que iban a tumbar a Maduro, etcétera, etcétera. Ocurrió lo que ocurrió, que oportunamente los tribunales dieron un dictamen sobre ese fraude, el más gigantesco fraude que se haya cometido en evento electoral alguno en la historia de Venezuela, la recolección de la firma, miles y miles y miles de eventos fraudulentos. Y luego el CNE, en el mes de diciembre, planteó hacer la renovación de los partidos en los meses de noviembre y diciembre. Los partidos de la derecha principalmente solicitaron que se prorrogara ese proceso de renovación que, como usted bien dice, forma parte de una ley del año 61 y que además los partidos, sobre todo los de la derecha, estaban acostumbrados a procesarlo de forma fraudulenta. ¿Cómo hacían? Plana. Ellos saben mucho de eso, de firmas planas. Y entonces el que firmaba por el partido COPEI era el mismo que firmaba por el Partido de Acción Democrática, etcétera, etcétera. El CNE estableció un mecanismo donde se prohíbe, está también en ese reglamento, la doble militancia. ¿Qué pasó? Le pidieron al Consejo Nacional Electoral que extendiera el lapso de renovación de los partidos y por eso el lapso se extiende hasta el mes de junio, julio, entiendo yo. Claro, porque el lapso era hasta ahorita, abril. Sí, no, presidente, incluso se podía hacer hasta los meses de noviembre, diciembre y enero. ¿Eso consta en las cartas? Sí, sí, sí. Firmadas por los jefes de los partidos políticos de la MUP, de la derecha. Consta las cartas. Vamos a buscar las cartas para mostrarlas. ¿Cómo no? Todos estos días. ¿Y cómo ellos piden prórroga para recolección de la firma de acuerdo a la ley del año 61 para poder legalizarse? Ellos mismos han ido prorrogando la cosa. Y ahora, como llegaron los extremistas al Departamento de Estado, les han dicho, la orden es que en Venezuela no hay elecciones. Ustedes incendian a Venezuela y nosotros le intervenimos. Sí, está bien. Y la verdad es que se está cumpliendo el cronograma electoral, porque no se puede hacer una elección si no hay partidos realmente legalizados. El cronograma electoral. Claro, una elección de este tipo, pues. Claro, para estas elecciones. No se pueden elecciones de gobernador y esas cosas. No se pueden. Sin partido. Si correcto. Son, ya, ya, si son de ese tipo, correcto. Ahora bien, el otro elemento que es importante es que ellos, cuando ellos dicen, si usted dice, estoy ansioso de que haya elecciones, y el Consejo Nacional Electoral está cumpliendo con la renovación de los partidos políticos, ellos lo único que están diciendo y están defendiendo es la existencia de un golpe de Estado. Es decir, que no se respete la Constitución. Cuando ellos dicen elecciones generales ya, es un eufemismo de decir derrocamiento violento del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Son tan cobardes que no lo dicen con pelos y señales, pero esa es la verdad, esa es la realidad. Quien está ahorita dominando la MUD, y es una cosa vergonzosa, no son ni los líderes históricos, ni Ramos Alup, ni Luis Aquiles Moreno, no, son una cuerda de extremistas violentos, psicópatas y sociópatas que están sumiendo a la población venezolana en angustia, en zozobra. Hay algo que usted decía que me puso a pensar, lo de las bombas que no le van a caer solamente en la cabeza a los chavistas. Y hay un ejemplo un poco más pequeño, pero también trágico. La mayoría de los comerciantes que fueron afectados en la Avenida Páez, por poner un ejemplo, del Paraíso, son militantes opositores. Y ellos mandaron a quemarle los negocios a militantes opositores, a personas que votan generalmente por la oposición venezolana. Y paradoja de la vida, quien lo está atendiendo es el gobierno de Nicolás Maduro a esas personas que fueron afectadas, que además dicen que los actos terroristas fueron planificados, que fueron con cizallas anticandados, que fueron con un mapa donde cuáles eran los comercios que tenían que afectar. En el Valle fueron mucho más salvajes, presidente, afectaron comercios pequeños. Comercio de gente que tiene toda la vida trabajando con sus pequeños negocios. Un muchacho que tiene una venta de empanadas, joven, y fue a defender su venta de empanadas y lo mataron a tiro. Eso es protesta, eso es democracia, eso es oposición, esto es terrorismo. Y quien lo apoya está apoyando el terrorismo y está apoyando la muerte y el odio. Yo me voy a enfrentar a eso. Me van a encontrar frente de eso siempre. Yo no cedo en mis principios, ni acepto el terrorismo en mi patria. Y llamo a todo el pueblo a acompañarme en la lucha contra el terrorismo y los violentos. Pido el apoyo del pueblo venezolano en la lucha contra los violentos y los terroristas. Apoyo activo, apoyo en las calles. Apoyo a la Guardia Nacional Bolivariana. Apoyo a la Policía Nacional Bolivariana. No es tiempo de medias tintas, ni de vacilaciones. No es tiempo de medias tintas ni de vacilaciones. O estamos con la paz, o estamos con el terrorismo. O estamos con la patria, o estamos con los golpistas. O estamos con el amor y la prosperidad y el derecho al trabajo y a la felicidad del pueblo. O estamos con el odio, la mezquindad que los consume. No hay medias tintas, compadre. O estamos o no estamos. Y yo llamo a todo el país a que estemos unidos y se imponga la paz. Y estoy vigilante cada segundo. Y tengo un poder aquí. Lo tengo y lo voy a usar. Lo voy a usar. Atención, patria. Atención. Programa 85, en contacto con Maduro. Los espero esta noche a las 8 de la noche en el regalo que me están dando. No lo he visto. El programa Maduro, el documental sobre mi vida. Dicen ellos que sobre mi vida. Yo voy a ver si es verdad. El